comer, salir, moverse, deambular, transitar, producir. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Producir, producir, producir, producir, producir, producir. Moverse, no parar, no quedarse, no quedarse quieto. Y luego todos, cada uno, a su esquina, a su rincón, a su espacio. Dormir, dormir, dormir. Producir, producir, producir. Más de 7 millones de personas habitan y circulan por un territorio de 1.732 kilómetros cuadrados. Como una gran colmena, algunos pocos viven gracias al trabajo y la energía de los demás. Reinas y zánganos en la colmena. Aquí, en la ciudad, burócratas, políticos y empresarios figuran en las castas de la realeza urbana. Los otros, los más, sobreviven gracias al ingenio y al rebusque. Ritmos histéricos que nos movilizan, que nos automatizan. A diferencia de otras épocas, lo que produce dinero no son las cosas. Las mercancías más valiosas, las más codiciadas, son nuestros cuerpos, energía y creatividad. Somos nosotros, los seres humanos, mercancías dispuestas a ser consumidas, con fecha de vencimiento por sexo, género y edad. Un mercado de seres humanos. Todo tiene un precio, todo se vende, todo se compra. Así las cosas, ¿cuánto vale tu tiempo, tu cuerpo, tu sonrisa, tu energía, tu creatividad, tu optimismo? No es fácil convertirnos en mercancías. El proceso, según las generaciones y procedencias, puede ser lento o rápido, explícito o mecánico, evidente o silencioso. Despojos, desplazamientos, homicidios y pobreza, entre otros mecanismos, han permitido acelerar el proceso. Sin nada nuestro y todo a crédito, nos lanzamos unos sobre otros por un pedazo de calle, por un espacio, por un lugar en el mercado. Apatía, soledad, drogadicción, alcoholismo, depresión y conformidad aparecen entonces como estrategias para sobrevivir en el mundo de las mercancías. Rutas de escape y muros de contención. Violencias silenciosas e invisibilizadas que habitan nuestros cuerpos y nuestras memorias. Así, lentamente, vivimos en la comuna.